La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles ya del año 2018. Estamos en el 2018, hoy es justamente primero de enero, día feriado, por lo tanto, esta emisión especial de Sueños Posibles está grabada. Pero está grabada en un doble sentido. Está grabada porque hemos grabado las entrevistas y está grabada porque quedará grabada como la primer transmisión del año donde por distintas cuestiones, algunas de ellas muy recientes, que han motivado distintos artículos publicados en la agencia de noticias Pelota de Trapo, puedo recordar algunos títulos, democracia preventiva, prohibido ser feliz en dictadura y demás, estamos realmente atravesando algo que algunos habíamos sospechado, otros habían negado y no pocos habían propiciado, que es el pasaje del alucinatorio social que llamamos democracia representativa a un real que yo he denominado dictadura de la burguesía y que vale la pena detenerse un poco, lo intento en algunos artículos, de por qué digo dictadura. Siempre he dicho de que la consigna Macri, basura, vos sos la dictadura era intrínsecamente incorrecta. ¿Por qué? Porque en cierto sentido era peor que la dictadura, justamente por su origen, ¿no? El origen de los votos legitima de alguna manera algo que en el caso de la dictadura genocida nunca estuvo legitimado. Sin embargo, como la autocrítica nunca está de más y frecuentemente está de menos, en realidad la dictadura genocida fue legitimada, o sea, tuvo cierto grado de legitimación y además el origen de votos, votos con B corta, del gobierno de Macri no lo exime de algo que es muy parecido a la dictadura y que tiene que ver con el monopolio, con la suma del poder público. Esto yo lo señalé en un aforismo en relación a que, por ejemplo, si el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado, significa que no es una fuerza pública, porque justamente lo tiene el Estado, y mucho más si lo tiene en forma monopólica. Es decir, que en ese sentido, lo público no tiene fuerza. O sea, lo público no tiene fuerza, no se le reconoce fuerza y toda la fuerza queda a favor del Estado. Ahora, la suma del poder público más el monopolio de la fuerza pública constituye las condiciones para que podamos hablar de dictadura. O sea, que es la imposición por la fuerza, por la coerción, por el sometimiento, por la mistificación, por el engaño, por la estafa, por la amenaza, por el terror, por la desinformación, por la información tendenciosa y tantos otros factores que muchos compañeros y compañeras han estudiado muy bien, de lo que podríamos llamar el gobierno del pueblo, para el pueblo y para el pueblo como una enorme mistificación, donde es el pueblo el que está sosteniendo, está financiando a una casta predatoria que además se enorgullece de tener excedentes financieros en el exterior. Todo esto constituye una situación que, insisto, muchos habíamos sospechado, algunos habíamos pronosticado, otros habíamos resuelto en el balotaje Scioli-Macri votar en negro, título de un trabajo mío, pero que en este momento toma una virtualidad feroz. Feroz porque lo virtual se encarna en personas, por eso hemos hecho una entrevista a un compañero que ha sido duramente atacado e inclusive ha sido mutilado, y enmarcado en toda una macroeconomía que también en este programa se va a analizar con mucha profundidad. Es decir, que no es como se decía antes que el modelo económico no cierra sin represión. El modelo político no cierra sin masacres. Y la masacre, el exterminio, lo que se llama la cacería, el diezmar a las fuerzas opositoras, pueden tener evidentemente distintos niveles de expresión. Es como los terremotos, ¿no? Hay terremotos de 2, 3, 4, 7, 8 puntos en la escala Richter, pero son terremotos. La democracia tiene en este momento un terremoto 8 o 9 en la escala Richter. El destino realmente es agobiante. Hay familias enteras que han sido diezmadas porque sacar fuente de ingresos es decretar la muerte. Y es una de las tantas muertes que la cultura represora establece, ¿no? Muerte por inanición, muerte por desesperación, muerte por enloquecimiento. De todo esto, en el 2018, vamos a tener, y vamos a tener mucho, y demasiado. Ya no me interesa demasiado pensar si llegamos al 2019, porque si llegamos, llegamos con muchísimos, decenas de miles de compañeros y compañeras destrozados. Es cierto que la lucha templa, pero también es cierto que justamente porque hemos, no digo olvidado, porque nadie se olvida de las luchas pasadas, pero muchas veces nos hemos hasta arrepentido y culpabilizado de las luchas pasadas. Y me refiero también a algo que trabajé en un artículo de Las Armas del Pueblo, esa autocrítica tan feroz de la lucha armada. Hoy el gobierno ha establecido la lucha armada, o sea, se ha decidido por luchar con las armas, escopetas, gases lacrimógenos, gas pimienta. Fracturar gente con una motocicleta, es decir, hay que decirlo, hay que sufrirlo, que el gobierno ha resuelto que la lucha armada es la vía para resolver, apaciguar, amortiguar o directamente hacer desaparecer el conflicto social, político y sindical. En ese sentido, creo que las cosas están suficientemente graves como para que no sigamos buscando una unidad que puede llevar a nuevas hegemonías y que terminan en nuevas traiciones. Busquemos la unión. He insistido mucho en que unidad y unión no solamente no son lo mismo, sino que son lo opuesto. La unidad lleva a la jerarquía, a quien homogeneiza. En cambio, la unión tolera la diversidad, es más propicia a la diversidad y tiene más que ver con acuerdos estratégicos, acuerdos tácticos, y no busca supremacías. Por eso creo que hoy incluso la herramienta de los partidos políticos, también, dado que el voto es obligatorio, dado que no hay revocación de mandatos, dado que no hay plebiscitos vinculantes, termina siendo un arma reaccionaria. Tenemos un 2018 para conocernos, para volver a encontrarnos, para volver a luchar y sobre todo para que nuestros sueños siempre sigan siendo sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles, en este primer programa del año, tenemos a un compañero al cual no conozco personalmente, pero me ha llegado su referencia a través de amigos comunes, que se trata de Horacio Ramos. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, mucho mejor acá en mi casa, recuperándome, adecuándome a esta nueva vida que me toca vivir. Bueno, contanos un poco a los oyentes Sueños Posibles. En la retaguardia, ¿qué fue exactamente lo que te pasó? Como ampliarnos un poco el panorama de la situación. Bueno, yo participo de un movimiento social que se llama el Frente de Organizaciones en Lucha, dentro del cual yo participo en una cooperativa en una herrería de capacitación y de producción. Que bueno, actualmente ahora estamos haciendo unos puestos, un trabajo grande de puestos de feria. Y bueno, decidimos participar y apoyar el reclamo de los jubilados contra esta quita, este robo, ¿no? Directamente que vuelve a repetir que vuelve a repetir porque no es, o sea, el neoliberalismo, o sea, ahora encargado del macrismo, pero bueno, fue antes también con el Patricia Bullrich, también cuando expropiaron a los jubilados, entonces es la Sí. misma política que vuelve a aparecer, ahora travestida con el macrismo, ¿no? Y bueno, me vi envuelto en la ferocidad de la represión policial. ¿Esto Bueno, qué día fue? ¿El jueves o el lunes? el lunes, El el lunes. lunes, el lunes, el lunes también participé, pero bueno, cuando se levantó la sesión, todos nos abrazamos, festejamos y nos retiramos en paz El hacia el 9 jueves. de julio, Eso fue el jueves. el jueves, sí, y sin ningún tipo de problema, bueno, después nos enteramos que esta gente, con la sangre en el ojo, evidentemente, salió a cazar jóvenes que habían quedado por ahí, ¿no? Eso, tomando una cerveza, charlando, y bueno, se desquitaron con ellos. Pero todos los movimientos sociales nos retiramos en orden, tranquilos hacia nuestros lugares, ¿no? De concentración. Pero bueno, muy distinto fue el lunes. El lunes, bueno, la concurrencia fue mucho mayor y la apuesta del gobierno también fue mucho mayor. Empezó primero produjeron una avalancha, nos tiraron las motos encima por Sorizo, por Virrey Ceballos, siempre me confundo esas dos calles, y no teníamos lugar para correr. Parecía una escena de Potemkin. Sí. O sea, estábamos aplastados entre nosotros y los policías estaban ahí a metros. Y bueno, hubo gente desmayada, bueno, después quedaron un montón de zapatos, ahí gente descalza, ¿no? Pero fue un desastre. Y bueno, la gente, bueno, con mucha rabia, ¿no? Bueno, reaccionó un poco. Pero bueno, el poco de la gente no es comparable con la ferocidad de ellos que bueno, en el transcurso del tiempo, bueno, se demostró, ¿no? Sí, además había todo, digamos, una organización que yo la vi el jueves también, ¿no? Justamente ahí por Rodríguez Peña y Ceballos, están separadas por una cuadra, pasaban continuamente, ¿no? Las 6 u 8 motos, produciendo así una cosa de mucho amedrentamiento. Ahora, ¿tu situación personal cómo fue? Bueno, yo vi que venían chicos ensangrentados, jovencitos, chicas, vi una chica que parecía que le habían pegado en los genitales, ¿no? Que apenas podía caminar. Después vi otro chico joven con toda la cara llena de perdigones. Y bueno, me conmoví mucho con eso y bueno, traté de acercarme para ayudar a desalojar los heridos. Y bueno, en ese avance mío, bueno, veo que un policía de experiencia, corpulento, me apunta y bueno, directamente me tira la cara. Así fue ¿A como. qué distancia estaba más o menos? Y yo creo que entre 10 y 12 metros, más o menos. Lo puedo determinar bien, en el lugar o bueno, con una referencia, ¿no? Más exacta, ¿no? Pero sí, a esa distancia, más o menos. Bueno, y bueno, inmediatamente el ojo se me apaga y bueno, yo me lo tapo con la mano, me agacho y bueno, me di cuenta que no podía hacer nada así y que bueno, que había perdido el ojo, ¿no? Porque yo sé que a esa distancia ellos tienen instrucciones de tirar las piernas o al piso para que las postas, para que los perdigones reboten, pierdan fuerza y se dispersen más y le peguen a más gente, ¿no? Casualmente hablaba con un viejo amigo que vivió los años 70 y me bueno, llegaba a la paradoja de decir que en esa época no hacían estas barbaridades, ¿no? De tirar a la cara directamente. Y sí. Bueno, no fue, bueno, hicieron otras barbaridades, ¿no? Pero las manifestaciones, bueno, y bueno, así como fui yo, hubo otros chicos más, que también con impactos en la cara. O sea, a mí me pegó un perdigón en el ojo derecho y me pegó otro en la ceja izquierda, que si no era por una madera que había en el medio, me dejaba ciego directamente. O me mataba, ¿no? No, bueno, después bueno, después de ahí me di media vuelta, empecé a caminar para atrás, alguna gente me ayudaba, a compañeros del FOL, y me llevaron a la Casa de las Madres. En la Casa de las Madres me atendieron por primera vez, me taparon, me sacaron, y no había ambulancias. Y tenía que irme para el CINA, y estaba la policía también, que se la veía. La policía inició con las motos, bueno, una avalancha por Solís, otra por Virrey Ceballos, que bueno, que causaron un desastre entre la gente, ¿no? Y bueno, la gente no se quería ir y ellos atropellaron con sus motos y con sus armas. Pero bueno, y después una tercera avalancha que yo ya no estaba, ¿no? Fue después de que yo salí de Madres, vino la gente de Casa Patria, bueno, me dijeron que ahí tenían un hospital y bueno, me llevaron para ahí y yo no sabía lo que era. Bueno, crucé toda la plaza hasta la calle Rodríguez Peña, me dijeron. Ahí me volvieron a mirar, bueno, me taparon más, me sacaron y me llevaron para la carpa del 103. Y ahí, bueno, nos decían que tenía ambulancia para una hora y media. Yo no sabía qué hacer, si tomarme un colectivo o un taxi. Yo tenía miedo a la hemorragia. Y bueno, me quiero tirar en una camilla que estaba llena de palos, de cascos, de protección, de esos blindajes que usa la policía. Y los corro y se caen al piso. Y cuando me acuesto, uno del 103 me viene y me pega en la pierna y se me viene el humo. Y yo con la mano que tenía libre le agarro una mano y otro compañero lo para y me pegan. Me pega este tipo del 103. Y espera, ¿de qué? No entiendo bien cuál era el lugar en que estabas. Me llevaron a una carpa, a una posta sanitaria del 103 que estaba frente al molino. Ah, del 103 decís de la... De emergencia. De emergencia de la ciudad. Sí. Ah. Y de atrás me pegan y me doy vuelta y es un policía de uniforme que, bueno, que me insulta con otra mujer policía de uniforme también y bueno, y estaba ahí acorralado y, bueno, entonces uno del 103 lo paraba a su compañero que me había pegado y que me quería seguir pegando. Bueno, levanté la carpa y salí para la calle y empecé a los gritos. Ahí me crucé con un asesor de un diputado que no recuerdo el nombre, que lo estamos buscando como testigo. De Frente para la Victoria, dijo que era. Y bueno, no sabía qué hacer y bueno, trato de volver a este lugar, Casa Patria, y me encuentro con gente de la Defensoría del Pueblo y les digo lo que me había pasado, la situación en que estaba y bueno, que por favor que me acompañen a la ambulancia. Y bueno, me vuelven, digo que no me suelte de ellos, ¿no? Entonces me llevan para las ambulancias. Pasamos por la carpa del 103, pero por afuera, ¿no? Y efectivamente estaban ahí nomás las ambulancias esperando. No tenía que esperar una hora y media. Bueno, me llevan a Santa Lucía y bueno, en Santa Lucía me empiezan a atender, me hacen una operación de urgencia. Bueno, después siguieron estudios. Bueno, tuve tres intervenciones en el Santa Lucía. Y la tercera, bueno, terminó con la evisceración, ¿no? Como no podían sacarme el proyectil, me sacaron el ojo. Que era lo que yo, bueno, me imaginé que iba a pasar, ¿no? Porque el proyectil estaba incrustado en el globo ocular. El ojo, sí. Después te puedo enviar una foto, ¿no? De la tomografía. Pero sí, poder, ¿no? Igual, sí, está todo registrado. Y bueno, sí, ahí se... Bueno, y ya, y después me dieron el alta, el lunes me dieron el alta, y bueno, ahora estoy tratando de readecuarme, ¿no? Ahora sé que se me van los efectos de la anestesia, como que me aparecen los dolores de los golpes de la posta sanitaria del 103, que no lo sentía, que eran en la espalda, que me estuvieron acompañando hoy, ¿no? Este, y bueno, y hoy tratando de readecuarme a esta nueva vida, ¿no? Que me da el macrismo. Este, no sé si voy a poder seguir trabajando de herrero porque, este, bueno, tengo que cerrar la herida, este, yo gano por producción, este, bueno, es una situación delicada también, ¿no? Este, no, herrero porque, bueno, es algo que me gusta, algo creativo y algo que hace falta también, ¿no? Porque en la Argentina hemos perdido mucha mano de obra. Sí, sobre todo de tipo artesanal, ¿no? Debe serlo. Sí, la idea era apostar más a algo, era apostar a algo más industrial, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos hablando con Horacio Ramos, que ha sufrido realmente, bueno, salió en todos lados, una lesión realmente gravísima, ¿no? Pérdida de un ojo por una bala disparada casi, digamos, a quemar ojo, no digamos a quemar ropa, pero a quemar cara, desde una corta distancia. Sí. Horacio, desde el punto de vista ya más, porque mira, se ve una cosa bastante curiosa, yo estaba ahí y vi que se acercaba la columna del FOL y le dije a uno de los compañeros, dije, mira, tengan cuidado porque justamente Rodríguez Peña y Avenida de Mayo, Rivadavia, este, están reprimiendo con mucha fuerza. Ellos llegaban un poquito más tarde de la convocatoria, ¿no? Yo creo que fue uno de los últimos grupos que vi. Sí, ese era otro sector del FOL. Otro sector, claro. Sí, este, que venía de 9 de julio a ayudar. Exactamente. No los vi a ellos. Y les dije que tuvieran cuidado porque ya la situación estaba totalmente desmadrada, ¿no? O despadrada, no sé. Sí. Yo estuve por Rodríguez Peña y realmente cada tanto teníamos que meternos en cualquier lugar, ¿no? Porque sí. Pasaban así de una manera brutal, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, ¿vos cuántos años tenés? 53 años. ¿Y cuál es tu evaluación, digamos, política o de este momento, ¿no? Que cada vez se va agravando más, ¿no? Porque obviamente ahora viene la reforma laboral, la reforma, otra reforma que en realidad ya es un eufemismo, ¿no? Sí, yo lo que quiero antes es remarcar, primero, bueno, que hubo 5 heridos de bala en el ojo, incluido el policía este que había infiltrado entre los manifestantes, ¿no? En donde yo estaba había un cartonero que pasaba con el carro por Alsina y vinieron las motos y directamente le tiraron a la cara. Y después hubo 10 más, también heridos en la cara, de distinta gravedad. Esto muestra una estadística, una forma nueva de operar de la policía, con órdenes directas del gobierno, de salir a mutilar, de generar inválidos, ¿no? Esto es una cosa muy grave. Cambia las normas de convivencia democrática. Sí, desde ya. Es como casi una declaración de guerra. O sea, resolver el conflicto social a través de las balas. Sí. Está más a la guerra que a la democracia. Sí, contra ciudadanos, ¿no? No contra el ejército inglés, sino contra ciudadanos. No, el ejército inglés parece que se dedica a voltear submarinos, ¿no? Sí. Otra cosa. Y bueno, la evaluación que yo hago, este gobierno viene por todo, o sea, viene por derrumbar todas las conquistas sociales de los últimos 60 años, o sea, o las conquistas sociales que inició el peronismo, o sea, es una locura lo que pretende hacer. Que aparte es completamente inviable, porque así terminó la república oligárquica en los años 30, o sea, de crisis en crisis. O sea que no es un modelo nuevo, no es un Cambiemos, es un cambio para sus empresarios, ¿no? Nada más. Después se irán. Más que Cambiemos es un Repitamos, ¿no? Sí, para para su gente y después ir con su plata a otro lado. Y bueno, ¿cómo veo la perspectiva? Y yo creo que, no sé, la gente quedó muy indignada. Yo estaba en el hospital y escuchaba a la gente caceroleando, que fue una de las, bueno, una situación increíble, ¿no? Escuchar a la gente hasta que estaba a cantar y gritar, y bueno, fue algo muy hermoso, muy que me dio mucha fuerza, saber que bueno, los argentinos estamos despertando de nuevo y que no nos vamos a dejar avasallar por este individuo, ¿no?, que está completamente ajeno a cualquier interés nacional. No sé si respondí un poco. Sí, yo obviamente estamos de acuerdo. El tema es qué nivel de potencialidad tiene eso que se llama genéricamente la oposición para enfrentar este tipo de cuestiones que van, por un lado, por la pura masacre, ¿no? Como vos bien decís, en la mutilación, en el daño físico, y por otro lado, cierta formalidad democrática, un congreso que se reúne, discute, incluso vota, ¿no? Sí, yo creo que la unidad, ellos ejercen la unidad, o sea, ellos reprimen y mutilan a todos, que somos nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros también debemos estar unidos ante esta represión para condicionarlos, ¿no? Porque sin unidad este hombre va a seguir haciendo un desastre, ¿no? Bueno, lo que yo creo es que justamente porque no hubo unidad es que triunfó Cambiemos, ¿no? Y bueno, sí. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, ya sé. Sí, pero es un tema. ¿Cómo se pudo haber logrado la unidad? A lo mejor con otros gestos, con otras políticas se podría haber logrado. Ahora la política que estamos teniendo es algo completamente defensivo, de supervivencia. Sí. Porque estamos unidad para resistir las balas, ¿no?, que nos están tirando. Bueno, mirá, yo creo que tu actitud es muy valiente, primero, porque realmente, bueno, nos conectamos a través de amigos comunes, y creo que tu testimonio es valioso, muy valioso, porque lo que necesitamos son esos, ¿no?, testimonios, ¿no? O sea, hablar así en general, en abstracto, es decir, el ajuste es como una abstracción, ¿no? Ahora, es decir, esta política necesita que a una persona le tiren un tiro en el ojo, ya es otra cosa, ¿no? O claro. Sea, le da un nivel de como de cosa concreta mucho más mucho más importante y más movilizante, ¿no? A menos que alguien crea que, bueno, que la única manera de imponer este plan es a través de transformamos a todos en tuertos, sordos, paralíticos, ¿viste? Una especie de masacre a una escala impensada aún en tiempo de la dictadura, ¿no? Sí, sí. Vos ahora estás en tu casa, estás más o menos... Ahora estoy en mi casa, cuando yo tratando de... recuperándome, tratando de cerrar la herida por el tema del polvo, con un tratamiento médico, y bueno, vamos a ver, ¿no?, tratando de, bueno, cómo moverme en casa, cómo moverme en la calle, y bueno, con qué nuevos proyectos, ¿no?, porque el año que viene pensaba volver a estudiar. ¿Qué estudiabas? Estudiaba sociología. Bueno, tuviste un trabajo práctico un poco fuerte, pero bueno. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, ¿no? Tengo dos hijos, una hija de 25, que estudia historia, y un hijo chiquito que juega la pelota y hace música, y hace rap. Ah, bueno. Muy bien. Poder hacer el rap en relación a todo lo que te pasó, porque realmente vale la pena, ¿no? Transformar el horror en alguna posibilidad artística o creativa, ¿no? Porque aún para contar el horror necesitas creatividad, ¿no? Sí, lamentablemente veo que mi hijo, el rap que él empieza a cantar es un rap que se empieza a parecer más al de los niños palestinos. Sí, o sea, claro, que claro. Por un lado yo veía una realidad atroz, pero lejana, y que ahora la veo acá a pocos metros, ¿no? Bueno, realmente es eso un poco, ¿no? Es decir, estuve escuchando lo de la inauguración de la estación de subte Donald Trump, ¿no? En Jerusalén, y realmente es, si vos lo escribieras te dice que estás loco, ¿no? Que esas cosas no pasan, ¿no? Ya la diferencia entre la realidad y delirio se está borrando rápidamente. Bueno, Horacio Ramos, yo te agradezco mucho este contacto para Sueños Posibles. Desde bueno, ya tenés mi teléfono, contá con nosotros, gracias. Todo lo que podamos ayudarte desde el programa, desde la retaguardia lo vamos a hacer. Cualquier cosa que necesites, sí, solamente llamarme. Sí, lo que necesito es testigos de los hechos, claro. Fotos, bueno, que eso nada más, que se contacten con vos y que dejen sus datos. Perfecto. Te mando bueno, un fuerte abrazo y, gracias, sí. y espero que andes todo lo mejor que puedas y te reitero que respeto mucho tu coraje y tu valentía. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto. Fuerte abrazo. Chao, chao. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800, www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, en este primer programa del año, realmente nos ha parecido más importante charlar con un colega, un amigo, una de esas personalidades que atraviesa décadas de lucha, desde los míticos 60, 70 hasta la actualidad, que tiene, bueno, una formación muy consistente, es un referente del comercio exterior de la Argentina y, por ende, de la economía. Se trata de Miguel Ponce, con el cual ya hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, y para que los oyentes sepan, estamos hablando desde Madrid, Chubut. Sí. Bueno, saludos a los pingüinos. A las aguas vivas también, porque hasta este momento nunca vi una cosa tan grande como la que hay, así que ni siquiera nos hemos podido meter al mar. Yo igual he venido por un tema familiar de un casamiento, así que punto, nada, pero no estoy extrañando al mar. Ahí ya estaba vacío, amigo. Las más grandes que haya visto en mi vida, con tentáculos de 4 metros, entonces no entra nadie al agua. Es una cosa insólita. Los que venimos, yo soy patagónico, los que venimos a Madrid desde los 60, 70, nunca vimos una cosa igual. Pero bueno, son bueno, hablando de que nunca has visto una cosa igual y tentáculos de 4 metros, supongo que estás al tanto, a pesar de estar ahí en esa hermosa localidad, de este cuarteto, digamos, que anunció hoy la postergación anual a un año de metas que se habían dado hace 48 horas. 24, 48 horas atrás, sí. Bueno, entonces, lo primero que quiero es una reflexión sobre el aspecto económico, pero además sobre esta cuestión política, porque da una sensación de improvisación levemente preocupante, ¿no? Mirado en términos de lo que sería impacto de imágenes, es muy fuerte ver al presidente de la nación jugando al golf aquí cerca de donde estoy yo, pero sobre la cordillera, y por otro lado una conferencia de prensa, a mi juicio, errónea. Creo que se le escapó al durambarbismo más ortodoxo dar una imagen como la que se dio hace horas, en la cual se termina generando una situación muy particular, donde prácticamente en público el ministro de Hacienda termina corrigiendo metas inflacionarias votadas hace menos de 48 horas, pasando de 10 a 15, una periodista preguntando por qué esto lo anuncia el ministro de Hacienda y no el presidente del Banco Central, y en público el presidente del Banco Central pasándole la factura a Marcos Peña por esta situación. Es decir, un aquelarre de los que no teníamos antecedente y que creo que está marcando una desorientación que, por supuesto, los mercados rápidamente captaron y llevaron el dólar en el paralelo a casi 10.50, ¿sí? Ahora, primer asunto, cuantificar esto. Cuando hablamos de dólar a 19.50, estamos hablando de una devaluación del 23%. Quiero recordar que en términos de efectividades conducentes, el año va a cerrar con una inflación del 24. Por lo tanto, esto es lo que algunos ortodoxos dicen, estar a la par es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Yo salí hoy a decir, al margen de lobbies no inocentes, de especuladores que están seguramente pensando que en 24, 48 horas van a poder hacer alguna diferencia, de analistas que tratan de interpretar por qué, cómo, de qué manera y qué va a ocurrir después en relación a este tema, y de una información que tenemos muy preocupante, por el cual el Banco Central, las gremiales empresariales vinculadas a los bancos, habrían pedido al sindicato que mañana hubiera pago, de manera tal de no abrir y evitar una probable, posible o potencial corrida que podría darse que llevar el dólar a otro valor. Yo quiero decirlo con todas las letras porque aquí he recibido cientos de llamados en relación a qué va a pasar. Y el qué va a pasar está vinculado a las expectativas, como siempre, la economía, si hay una ciencia vinculada a las expectativas, es la economía. Yo tiro dos números para los que están escuchando y para los que están pensando, ¿qué hago? ¿Me endeudo? ¿Me estoqueo? ¿Gasto ahora? ¿Salgo a comprar más verde pese a lo subido? Hay dos números. El primero, el Instituto de Observatorio de PYME de la Unión Industrial de Córdoba y de la Cámara de Comercio Interior de Córdoba da que el dólar debiera estar a 20.50, es decir, abajo de lo que cerró hoy. Y por otro lado, tenemos al inefable Broda, que por supuesto está interpretando a los sectores más concentrados de la economía, que está planteando un dólar a la 23. Yo tiendo a inclinarme en una situación más cercana a lo que dicen los cordobeses, más cercana a 20.50. Esto implica darnos cuenta que muchos sectores que necesitan competitividad están pensando que la competitividad solo pasa por la competitividad cambiaria. Yo creo que objetivamente eso es condición necesaria, pero no suficiente. Creo que la búsqueda de competitividad tiene que pasar no solo por el tema cambiario, sino que tiene que pasar por el tema logístico, baja de costo logístico, un debate acerca de la carga impositiva que tienen quienes producen, unas definiciones que debieran diferenciar a las pymes de la gran empresa y fundamentalmente una mirada más política que hoy pasaría, como siempre lo decimos cada vez que hablamos con vos, por poder establecer políticas de Estado a largo plazo, lo que inevitablemente lleva a pensar en políticas de Estado, y eso lleva a un acuerdo político, económico y social que tiene como prerequisito trabajar en serio y genuinamente para cerrar la grieta que no nos ha permitido hasta el momento no solo no resolver, sino ni siquiera encarar ninguno de los problemas estructurales pendientes en Argentina. Esta es mi mirada. O sea que en dos años hemos retrocedido, o por lo menos no avanzado, porque esto que vos decís de políticas a largo plazo frente a un cortoplacismo de 48 horas resulta como totalmente inalcanzable. Sí, casi una burla. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, o sea, es una burla. Ahora, respecto al tema de la inflación, ¿no? Es decir, pues sí que una de las de la economía tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? Bueno, sí. El psicoanálisis también de alguna manera, pero o sea, yo soy psicoanalista y entonces hago la siguiente pregunta: si el Estado, el gobierno, no sé si todavía se puede diferenciar, hace políticas inflacionarias groseras como aumento de tarifas de todo, boletos, todo lo que la gente consume diariamente, viajar en colectivo, en tren, luz, gas, teléfono, alimentos, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. De ahí, ¿qué monetarismo te salva de eso? No, ninguno. Pero además, Alfredo, a exactamente esto que vos decís, que es poner un poco el dedo en la llaga, debiéramos agregarle lo que los economistas más ortodoxos dicen de devaluaciones que sirven y devaluaciones que no sirven. ¿Qué quiero decir? Si vos te mandás una devaluación como la que estaría ocurriendo en términos de dólar, vinculada alrededor del 23% al cabo del año, pero tu traslado a precios solo es del 8%, esto sí es una devaluación, llamémosle virtuosa. ¿Por qué? Porque permite licuar pasivos, licuar endeudamiento por un lado, y ganar competitividad. Pero licuar pasivos de los endeudados en dólares. De los endeudados en dólares y licuar... sino también ciertos déficits fiscales, ¿no es cierto?, que en términos de dólar pasan a valerte menos. Los podés financiar con financiamiento externo a un costo inferior. También. Y por otro lado... Si estás endeudado en pesos, necesitas más pesos. Necesitas más pesos, sin duda, pero podés lograr endeudamientos en dólares para financiar esa deuda en pesos a niveles inferiores de costo. Pero por otro lado, ganás competitividad, por lo tanto podrías exportar más y achicar este rojo de la balanza comercial, que es histórico también. Pero lo que va a ocurrir aquí es que como el Estado ha sido uno de los principales impulsores del tema inflacionario a partir de la actualización de tarifas o de la reconquista de lo que, entre comillas, sería el atraso de tarifas que provenía del gobierno anterior, por supuesto que no vamos a tener una devaluación virtuosa y lamentablemente, siguiendo una historia argentina muy conocida, todo esto que estamos viendo en estos días se va a trasladar a precios. Y esto es lo difícil porque esto, ¿qué quiere decir? Que le volvemos a meter la mano a los trabajadores y a la clase media. Esto lo pagan los trabajadores y la clase media, es decir, los sectores mayoritarios, los sectores populares. Por eso te decía que de alguna manera el consumo cotidiano es como endeudarte en pesos, o sea, vos tenés sí, que señor. Pagar en pesos para tener el mismo bien cada vez más caro. Por supuesto, hoy me llamaron muchísimas pymes, muchísimas organizaciones vinculadas a las pymes diciendo, nos preocupa la inevitable caída del consumo interno que conlleva las últimas definiciones que vienen desde la reforma previsional en adelante, hasta lo ocurrido en el día hace horas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la fuga de capitales y todo eso? Acá está habiendo una situación que no se puede soslayar, que también tiene que ver con el marco externo. Los Estados Unidos, lógicamente, con la política de la Fed, ¿no es cierto?, la Federal, lo que sería el Banco Central americano, ¿no es cierto? Y la Reserva Federal, digamos. La Reserva Federal, más la situación comercial y la reforma impositiva que han hecho, que es el mayor traslado y beneficio de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía norteamericana, obviamente generan un cuadro de situación de sobrevaloración del dólar. Y por esa misma razón, es obvio de que hay una aspiradora de dólares que uno podría concentrar en Washington, pero que en realidad hay que concentrarlo en todo el territorio de los Estados Unidos, por el cual, primero, olvidémonos de la lluvia de inversiones planteadas, y segundo, es muy posible que muchas empresas que hoy están invirtiendo en la región, y no solo en nuestra región, sino en la de todos los países emergentes, terminen optando por instalarse en Estados Unidos porque nadie en muchas décadas le ha ofrecido los beneficios que le está ofreciendo el actual gobierno de Trump. Es obvio. O sea, eso implicaría una desindustrialización aún mayor en Argentina. Diría, más que desindustrialización, diría una no actualización de las inversiones que hoy requeriría nuestro aparato productivo para comenzar a recuperar protagonismo en el terreno internacional. Si nosotros estamos diciendo que en este momento tenemos el doble de déficit comercial Y además nos mandamos la manga neta mentirosa hace 48 horas al votar el presupuesto diciendo que vamos a tener un crecimiento de 3.5 y que ese crecimiento de 3.5 va a ir acompañado de un crecimiento de las importaciones del 6.8, estamos mintiendo. Si hay un crecimiento del 3.5 en el PBI, hay un crecimiento del 10.5 de las importaciones, por lo tanto, podemos afirmar que no solo estamos viviendo el mayor rojo comercial de la historia en la Argentina, sino que el año que viene, el que está a punto de empezar, esto se va a agudizar. No sé, que Cambiemos miente, una cosa así. A ver, quienes han votado el presupuesto, han votado ese número, que me parece que debiera ser corregido con urgencia, de la misma manera que corrigieron la hipótesis inflacionaria, ¿sí? También pueden corregirlo. ¿Por qué? Si corrigen una, ¿por qué no pueden corregir otra? No sé, no tengo la menor idea, porque yo no trato muchos pacientes esquizofrénicos, pero realmente creo que esto es realmente una especie de grotesco. Y lo que me preocupa es si no es una forma de actualizar así una serie de ganancias y de estafas varias y realmente tirarse al vacío. Bueno, a ver, hoy mucha gente se acordaba de que el propio ministro de Hacienda dice que tiene colocado prácticamente la totalidad de su patrimonio en divisas en el exterior. Con lo cual, esto completa, ya ahora sí, es más tarea tuya que de los analistas económicos, porque claramente si vos querés dar un mensaje de confianza, lo último que tenés que hacer es ser vos el ejemplo de la desconfianza. Y yo decía que lo conozco al ministro Duhovne casi de pantalones cortos. En realidad yo soy muy conocido por la Universidad del Padre, que es Berardo Duhovne, con quien compartimos algún gabinete en el gobierno de la ciudad en tiempos del intendente Zaguer, y que además era el histórico decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, Arquitectura y Urbanismo en aquel momento, antes de ser Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y tenía ya, era un hombre que trabajaba mucho con el exterior y por lo tanto tenía también colocadas sus acreencias en el exterior. Ahora, por lo tanto no nos sorprende que desde chico haya mamado esto de que las divisas están mejor cuidadas afuera que en el país. Pero claro, él tiene un rol, y ese rol tiene más que ver con tu profesión que con la mía para analizarla, ¿no es cierto? Alguien que, estando a cargo de las finanzas del país, tiene colocado sus divisas afuera, no es precisamente el mejor camino de generar confianza y de llamar a inversores, que lo primero que te van a decir es, si ustedes no la traen, ¿por qué la vamos a llevar nosotros? No, por supuesto, por eso te decía que es de alguna manera una política esquizofrénica, y lo que más me preocupa, ya te hablo más como político, ¿no? Sí. Si no empieza a haber una cierta cuestión de anomia en relación a política, partidos políticos, sabemos que el kirchnerismo tampoco va a recuperar toda la confianza que tuvo en su momento, no sé si podrá superar un 30%, y no sería raro que se llegue a una especie de debacle o colapso partidario, que es también la puerta por la cual se puede colar cualquier otra aventura neomilitarista o algo por el estilo, ¿no? Yo le tengo más miedo a una, y esto es un tema más bien personal, a una borda berrita. Sí, no, desde ya. Bueno. Que el actual poder se asentara algo más en algo que se insinuó, ¿no es cierto?, en la primera jornada de debate de la ley previsional con las fuerzas de seguridad en una, diríamos, extralimitación y exhibición de un sobrepoder como si nos estuviera por atacar Corea del Norte y no militantes del campo popular, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mi temor es que se marche hacia una bordaberrización donde el gobierno legítimo, constituido, votado, ¿no es cierto?, parlamentario, etcétera y demás, que mantiene las formas democráticas, se asiente en un desarrollo de fuerzas armadas, más que de fuerzas armadas, de fuerzas de seguridad, en este caso, que terminen siendo un poco las garantes de un orden que seguramente de otra manera sería difícil de mantener. Bueno, pero en realidad eso ya pasó, porque la jornada del jueves y del lunes, con la Gendarmería, Policía Federal y demás, fueron jornadas donde el nivel de represión, no digamos a los violentos, entre comillas, sino sí, a la gente que marchaba, ¿no? Apuntándole directamente a la cara, pegando a personas que iban caminando, esta chica que salía del trabajo, o sea, eso ya pasó. A eso me refería con el tema bordaberrización. Yo creo que la jornada del jueves fue peor que la del lunes, por lo menos lo que se vio reflejado a través de los medios que pudimos ver. Yo creo que el jueves comenzó como terminó la del lunes. Claro. Sí, ahí estaríamos, en este estaríamos. Por supuesto, aquí lo que debiera plantearse explícitamente por parte de todas las fuerzas que tienen representación parlamentaria es tratar de que, así como en ciertos en ciertas fuerzas y en ciertos espacios políticos, digo Capital Federal y algún otro, hay protocolos de participación y de intervención de ciertas fuerzas, debiera haber un protocolo acordado entre todas las fuerzas con representación parlamentaria para manejar el de aquí en adelante. Y me parece que eso también debiera ser una política de Estado, para evitar precisamente esto que estamos ocupándonos ahora de analizar, ¿no? No, te decía que la bordaberrización me parece que ya está. O sea, al estilo Cambiemos, ¿no? Pero realmente el despliegue inusitado de fuerza exagerada, inútil y que no estaba dirigida ni a combatientes ni a manifestantes, sí, ¿no? Así de especie de pornografía represora, me parece que ya inauguró una nueva etapa y no creo que haya vuelta atrás. Creo que a ver, la ministra Bullrich ha sido categórica, ¿no? No, pero ha habido una variante. El día lunes la ministra Bullrich no condujo el operativo, sino que el operativo fue conducido desde las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Toda la primera parte. De hecho, ante un apriete público de Lilita Carrió diciendo me parece que Bullrich es demasiado, ¿no? Se ha excedido, la corrieron para gran disgusto de la propia Bullrich, y la ciudad de Buenos Aires hizo cargo de la respuesta. Una respuesta muy loca, porque un juez ordenó que esa fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires estuviera desarmada y se bancara lo que, bueno, durante horas mostraron, y que yo creo que además fue muy fue funcional a los objetivos políticos de Cambiemos, fue funcional, recibiera como imágenes esa lluvia de piedras que caían sobre efectivos desarmados. Creo que eso fue tácticamente algo que ni el propio Durán Barba lo debe haber pensado mejor. Ahora, después de eso, es muy posible que haya habido una reacción en la dirección de lo ocurrido el día jueves, el jueves anterior. Entonces es muy posible que esto que vos decís tenga ese ingrediente en el cual el final del jueves haya sido, o el jueves haya sido similar al final del lunes. Es muy claro, e incluso actuando la misma fuerza, porque los refuerzos, claro, los trajo Gendarmería, sí, y ya. Sí, señor. O sea que ya está funcionando tan lejos de las fronteras que es como medio ridículo. Bueno, Miguel Ponce, te agradecemos mucho tu tiempo, seguí disfrutando de las aguas vivas, y nos vemos a la brevedad. Sí, señor, siempre a disposición. Un gran abrazo y mi cariño a todos los oyentes, y los mejores deseos para el 2018. Igualmente, un abrazo. Acá, en la retaguardia, donde resistimos, les decimos, tanto Irene Antinori como yo, Alfredo Grande, felices sueños posibles.